cadena SER, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 27 de noviembre de 2015. En estos momentos, poco más de 9 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Las previsiones para este día las conocemos con más detalle a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado. Buenos días. Buenos días. Este viernes seguirá el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer. Hoy esperamos alcanzar 15 grados en la capital y en Villacarrillo, 16 en Linares, 17 en Andújar y 13 en Úbeda y Alcalá la Real. Sopla viento del norte y durante el día en general irá disminuyendo de intensidad. ¡Parad la reforma, inútiles! ¡Supervisión de materiales! ¡Ah! ¡Espléndido baño! ¿Del chico? Magnífica cocina. Del chico. Suelo espectacular. Del chico. Todo será del chico, supongo. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Buena elección, grumetes! Recordad, el chico en Jodar. Teléfono 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Oferta de empleo. Se necesita cuadrilla de 10 personas para trabajo en la campaña de aceituna en la comarca de Sierra Mágina, con vehículo propio para desplazamiento. Interesados, llamar al teléfono 953-78-70-52. Recuerda, 953-78-70-52. Oferta de empleo para cuadrilla de aceituneros en la comarca de Sierra Mágina. Eurotaller pone a tu servicio la mayor red de talleres de toda España para que todo marche bien. Entra en eurotaller.com o descárgate nuestra app. Cuida el motor de tu vida. Eurotaller en Jodar. Taller Hermanos Sánchez Álvarez. Reparación de todo tipo de vehículos y maquinaria agrícola. Calle Fuenmayor 28 del Polígono Industrial Puerta de Mágina. Teléfono 953-78-7709. Hoy por hoy Jodar. 7:00 a.m, poco más de 23 minutos en la tarde noche de ayer, entrega de los diplomas del programa Proempleo 6 en nuestra ciudad, que ha permitido la formación de 15 personas en un curso de agricultura ecológica. Durante los últimos meses, la entrega corría a cargo del alcalde de Jodar, José Luis Hidalgo, y el diputado responsable del área de empleo de la Diputación Provincial de Jaén, Manuel Hueso. Escuchamos a ambos. Lo decimos continuamente, ¿no? La formación, la cualificación, estando las cosas como están en estos tiempos especialmente complicados, pues se hace aún más necesaria. De la mano de Diputación Provincial venimos desarrollando estos cursos formativos también. Anteriormente, creo que alguna también participaste, lo que es el tema de atención a personas con discapacidad. Ahora lo hacéis en un curso también de agricultura ecológica, que sin lugar a dudas pueden ser nichos de empleo, huecos donde poder seguir hacia adelante y tener un empleo de calidad. En cualquier caso, en estos tiempos tan extremadamente complicados, cualquier esfuerzo que realicemos, por pequeño que parezca, es un paso adelante. En ese sentido, quiero agradecerle a la Diputación Provincial la colaboración que nos viene prestando, que seguro que va a continuar prestándonos. A entregaros en mano a cada uno de vosotros estos diplomas que venimos a entregar por haber realizado el curso, en este caso, como él decía, un curso de agricultura ecológica, y precisamente nosotros nos ponemos en contacto con los ayuntamientos para ver qué es lo que se necesita, hacia dónde quiere o cuáles son las tendencias que hay dentro de la ciudadanía de cada municipio para ver, nosotros intentar afinar en las opciones y en los cursos que os podemos ofertar. Entendíamos que, bueno, es un curso novedoso, que puede salir un poco fuera de lo común, no es el de ayuda a domicilio típico que en todos los municipios de la provincia prácticamente se ha hecho, y lo que queremos es al final que podáis encontrar un puesto de trabajo. Para eso os vamos a hacer entrega de vuestro diploma, ese diploma ya lo podéis llevar a la oficina del INEM para que tengáis dentro de vuestro currículum una opción más a la que os puedan llamar, una opción más también de un puesto de trabajo que podáis desarrollar, y fundamental la cualificación para que hoy podamos estar un poquito por encima de cualquier otra persona, que sabemos que hay mucho desempleo, que en esta ciudad lo estáis padeciendo como en el resto de la provincia, y lo que se pretende es que estéis un poquito mejor preparados que cualquier otra persona a la hora de encontrar ese puesto de trabajo. Para ello, junto con el diploma y también formación online, para aquellos que habéis hecho la formación online, que me consta que aquí alguno de vosotros la habéis realizado, eso, esa formación era complementaria al curso, para tener también esa posibilidad de que tuvierais más cualificación a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Se va a hacer entrega también de ese certificado, como que habéis realizado esa formación online. Junto al diploma y el certificado de práctica y el certificado de la formación online, os vamos a hacer entrega de unas guías. Yo os pido por favor que las utilicéis, porque son unas guías muy prácticas. Esas guías os van a servir para hacer vuestro propio itinerario personal a la hora de buscar un puesto de trabajo. Por eso os digo que no cojáis el libro, lo dejéis encima de una mesa o lo dejéis en... Palabras, testimonios de ese acto de entrega de los diplomas a los 15 alumnos y alumnas de ese programa Proempleo 6 y ese curso de agricultura ecológica que se ha desarrollado en nuestra ciudad en los últimos meses. En otro orden de cosas, seguimos recatando testimonios de la última sesión del pleno del pasado día 25, del pasado miércoles. Se aprobaban las tasas para la venta de la mascota del organismo autónomo local de Juventud y Deportes. Desde 10 euros se podrán vender las mascotas una vez que se presenten. Escuchamos un punto que era aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal. Sanitario, peluche de 15 centímetros, 10 euros y 20 euros. Peluche de 20 centímetros, 15 euros y 20 euros. De 25, 20 euros y 20 euros. Y de el llavero, 2 euros y 20 euros. Decimos que sí, estamos de acuerdo con esta iniciativa. Tal y como se comentó un poco en la comisión, sí que a lo mejor los precios pueden parecer un poquillo excesivos, ¿verdad? Pero ya dijimos que sí, vamos a volver a decir que sí. Sí, nosotros creemos que es una iniciativa bastante buena. Como ha dicho el señor alcalde, un mascota de los tipos que va a unir a todos los participantes que hay de la Escuela Municipal de Deportes. Y creemos realmente que es una iniciativa bastante interesante. Entonces votamos que sí. ¿Quiero tirar? Sí. Un ayuntamiento, una corporación, pues para poder vender, que en este caso sea la mascota que represente a la Escuela Municipal de Deportes, pues previamente tiene que aprobar una ordenanza, una lista de precios, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De esa mascota. Es decir, que en definitiva lo que se pretende con esto es que el gran auge que tiene la Escuela Municipal de Deportes, podemos decir con orgullo, con satisfacción, que son más de 400, que se dice pronto, los participantes de la Escuela Municipal de Deportes. Nos vemos obligados al presupuesto del año 2016, que lo traeremos en breve, como ya he dicho en varias ocasiones, sube el gasto en deporte en 30.000 euros. O sea, tenemos ya una aportación importantísima a ese organismo autónomo, pues hemos tenido que recortar de otras cuestiones, pero de lo que no vamos a recortar en absoluto es de seguir difundiendo esos valores que hacen de verdad avanzar a los pueblos, entre ellos el deporte, ¿no? y lo que lleva consigo. Pues bien, precisamente en esa línea ascendente de la Escuela Municipal de Deportes hemos creído conveniente que se cuente con una mascota, algo que una a los más pequeños y a los menos... Palabras, testimonios de ese punto, de ese tema aprobado en la última sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar. En este punto se cumplen las 7:30 de la mañana. Las 7:30, las 6:30 en Canarias.